La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Día primero de febrero. Es día sábado. Termina una semana, inicia el segundo mes del año. Escuchemos la palabra que todo lo ilumina. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban, además, otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es este? La pregunta que está ahí. No en el aire, sino sobre la barca, lo que habían visto, lo que habían vivido. Estamos en el capítulo cuarto del Evangelio según San Marcos. Jesús ha iniciado la predicación y la presencia del reino de Dios en el mundo, en medio del mundo. Presencia que todo lo transforma. Hoy nos encontramos con que hay dificultades. Sí, el reino no prende a la primera. Va a haber turbulencias, va a haber tempestades, va a haber amenazas de hundimiento. Lo que hoy escuchamos es muy significativo. Yo los invito a leer este pasaje de la tempestad calmada desde la perspectiva del reino. No es pues un accidente más, no, sino desde el reino, que indica precisamente la presencia efectiva de Jesús en la comunidad y en la comunidad que quiera comprometerse con seriedad. Es el proyecto del reino, es la construcción del reino. Jesús está ahí. Jesús no te va a resolver todos los problemas, pero te va a dar esa lucidez, te va a ayudar en esa sensatez y te va a permitir superar el principal enemigo de la fe. El principal enemigo en el trabajo por el reino. Y el principal enemigo es el miedo. Sí, todos tenían miedo. ¿No te importa que nos hundamos? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? El enemigo principal de la fe es el miedo. Así tan sencillo. Conclusión. Hoy, una vez más, un llamado fuerte a la fe, a confiar totalmente en la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Repito, no nos soluciona Él todos los problemas, pero su presencia nos da confianza para superar todo tipo de miedo. Pensemos, ¿qué miedos nos hacen tambalear en la confianza en Dios, en el Dios de Jesucristo? ¿Qué miedos nos hacen tambalear en esa confianza incluso en nosotros mismos? Recordemos que mientras más creamos en Jesús, mientras más fe tengamos en Él, estoy seguro que más confianza tendremos en nosotros. Termina una semana, empieza un mes. El mes de, ¿cómo se llaman esas fiestas que empezaron realizándose en ciudades que dan hacia el mar? ¿Cómo se llaman? Bueno, se las dejo de tarea. Es el mes y quizá por ahí, de ahí venga el nombre de febrero, que antiguamente era el último mes del año. Buen día, buen sábado.